La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria, que hace referencia a los juicios por el genocidio, por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Saludo a Víctor Basterra, a Silvina Manguía. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Compañeras y compañeros. Exactamente. Buenas noches. Euge está silente, pero está trabajando y va a trabajar hoy duro en la edición, además de la producción. Y este programa, tenemos el gustazo enorme de que se escuche inicialmente a través de La Retaguardia, pero también a través de la M690 en la ciudad de Buenos Aires, en la radio del Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca, los mediodías, en Radio Residencias de Mar del Plata, los viernes a las 21, en FM de la Calle de Bahía Blanca, que también hace un programa sobre el juicio de Bahía Blanca, que se llama El Juicio desde la Calle, que nosotros pasamos a la vez aquí en La Retaguardia los lunes desde las 22, en FM de La Revancha de Cutralcó. Saludo al gato que estuvo con nosotros durante los programas hermosos que hicimos en la Feria del Libro. Bueno, la gente de FM del Monte, del Mocase, Vía Campesina, de Santiago del Estero. Especialmente saludamos esta noche, para nosotros, a la gente de Radio La Negra en el Bolsón, Río Negro. También la gente de la Radio del Mate Cocido nos escucha durante los mediodías. La gente de FM Sierras, del Valle Tras la Sierra, allí en Córdoba, tienen un programa de la Comisión por la Memoria allí en Tras la Sierra y utilizan materiales de Oral y Público también. Radionautas de la ciudad de La Plata. Y este programa sale también por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, es un gran honor realmente salir por todas esas voces que nos prestan para que haya a su vez oídos dispuestos a escuchar el material que generamos con mezcla de sensaciones, ¿no? Porque nos agrada hacer este programa, pero también nos duele hacer este programa cada vez que lo hacemos. Un gran saludo para todos y cada uno de los que hacen esas radios y para todos y cada uno de esos oyentes que nos escuchan. Nos metemos ya con la primera entrevista, que también es un gran honor tener esta jornada aquí. En este momento de Oral y Público le damos la bienvenida a una de esas personas que no requieren demasiada presentación. Si uno está haciendo un programa que está, digamos, haciendo referencia permanente a la defensa de los derechos humanos, a la memoria, la verdad y la justicia, con decir Chicha alcanza para saber que vamos a hablar con Chicha Mariani. Bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás, Chicha? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Trabajando. Trabajando aquí, trabajando a ver si les podemos llegar a los talones a personas como vos. Justamente la semana pasada estuvimos trabajando fuerte, ya hace 15 días, el día de la sentencia, de la lectura del veredicto por la apropiación sistemática de chicos en la Argentina durante la época del genocidio. Queríamos conocer tu opinión a una

escapándose de la declaración. Se fue del país antes, puso excusas médicas, bueno. Y no se les puede asignar nunca a las organizaciones sociales ni a los organismos sociales de derechos humanos la obligación de poner la seguridad. Eso es del Estado, la policía, los jueces. Tienen la obligación de utilizar las estructuras necesarias para llevar adelante los actos. Uh-huh. Eso le corresponde al Estado, y al Estado es el que se le falló eso. Yo consultaba esto con un especialista en seguridad. No quiero decir el nombre del especialista para que no se comprometa dentro de las fuerzas, pero me decía, mira, yo hice un estudio de esto y a mí me parecería que fue armado. No absolutamente armado, pero se aprovecharon algunas condiciones para lograr lo que se logró, que es sustraerlo a Blackier de su obligación procesal de llevar adelante la indagatoria. Por ahora, ¿no? Por ahora. Y hasta... No quiero decir que sea para siempre, es una situación que está suspendido, no es que ha salido de la culpa procesal, no. Todavía tienen que indagárselo a... Sí. A Blackier, se verá dónde, cómo y cuándo. Duarte nos agrega más detalles a propósito de la situación de Blackier y también aclara cuál es el canal de televisión o quiénes son los dueños del canal de televisión al que Blackier fue después de ese hecho. Con la estructura económica y poderosa que tiene, debe contar con los medios necesarios como para que esto no pase. Yo no creo que haya escapado al sistema de seguridad de Blackier que podía pasar eso. O sea, que le podían romper el parabrisas y que ahí se quedó expuesto. Para mí no le puede pasar eso a Blackier. Uh-huh. Me parece que no fue producto de lo que pasó ese día. Uh-huh. Porque el auto pasa, es golpeado, y después el auto aparece en condiciones mucho más violentadas de lo que salió de ese ámbito donde lo golpean inicialmente. Ahora, ¿qué pasó entre ese momento inicial y el momento en que he llevado al canal oficial de acá de la provincia? Oficial entre paréntesis, ¿no? Uh-huh. Porque es un canal privado, pero pertenece a un grupo económico que está vinculado al vicegobernador de la provincia. Esto es muy conservador de la provincia. Que no sé si recuerdan ustedes quién los senadores del justicialismo, del Frente para la Victoria, que no apoyaron el matrimonio igualitario, que eran unos poquitos, y bueno, y Jerefe era uno de los que estuvo en contra del matrimonio igualitario. Ajá. Estamos charlando con el doctor... Un sector muy conservador, sí, dentro del justicialismo, claro, local. Uh-huh. Sumamente conservador. Oral y público. Claro, los mismos, claro, tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, le damos la bienvenida a Blanca Santucho, la tenemos en línea, ella está en Santiago del Estero, tiene la gentileza de atendernos, así que bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás, Blanca? Fernando Tevele aquí, ¿cómo va? Bien, un poco triste por la pérdida de mis dos hermanos, que eran uh-huh. excelentes personas los dos. Uno estuvo en la lucha armada y el otro... Él era legal, trabajaba bien en una empresa próspera, era honrado, era cariñoso, era buen padre, tenía una única hija por la que sentía adoración. Ella ya había sido secuestrada en el 75 y fue llevada a mi departamento en Buenos Aires, casi envuelta en una frazada, casi en un estado ser inconsciente. Dicen que cuando las envuelven así con frazadas es para evitar ver las huellas de las torturas. Ella el cuerpo de antropólogo se ocupó y bueno, y pero ahora murió la madre estaba primero, eso fue en el 75, y pasaron los años y ahora murió la madre hace 4 años y yo infructuosamente estoy tratando de recuperar su cuerpo. Carlos fue una buenísima persona, un excelente hijo, un excelente padre, un excelente hermano. Y bueno, no hablemos de Robbie, que fue un revolucionario cabal, capaz de llevar adelante una empresa. Él era contador público nacional, hubiera podido gozar de su profesión, de su familia. Que ellos, los compañeros, pensaron más en los males que aquejaban la Argentina que en su propia familia. y ahora quedaron huérfanos, sus hijos son huérfanos de padre y madre, porque él tiene tres entre el matrimonio con Ana María Villarreal, que la fusilaron en Trelew, se cumplen 40 años ahora, y uno de su nueva compañera, Nina Delfino, tiene un varón, que él no conoció a ninguno de sus padres, porque tenía un año y tres meses cuando los mataron a los dos. Y la verdad es que son esas tristezas que nunca se recomponen, ¿no? Por eso el comienzo de la charla y ya nos marcás esta tristeza permanente. Sí, para mí es un mes de julio, un mes muy triste, porque hay también el 17 de julio del 95 murió Amílcar, mi hermano mayor, que era un brillante abogado penalista y que era un dirigente importante. Murió porque tuvo unas celdas de Stroessner, contrajo enfermedades que le llevaron a la muerte. Murió el 17 de julio del 95. Él pudo salir al exterior, lo apadrinó Amnesty, tuvo un refugio en Suecia. Vino una abogada de Turín para defenderlo. Mis padres hicieron mucha campaña y vivió unos cuantos años más. Y bueno, aún así fue candidato presidencial en el 95. Y bueno, murió pesando 40 kilos. Y yo rindo homenaje a toda mi familia, pero tenemos una nota alegre en la familia. Mañana es el cumpleaños de mi hermano, el mayor que queda, abogado también, que recién en la época de la intervención de Pablo Lanuzio fue ascendido a miembro del Superior Tribunal de Justicia, cosa que le correspondía por lo menos 20 años atrás. Y él cumple mañana 90 años, y lo queremos festejar, es una alegría para la familia, vienen de todos lados, de Buenos Aires, de Río Cuarto, de bueno. Así que yo estoy muy orgullosa de mi familia, y lo único que quiero es un reconocimiento de lo que han sido mis hermanos, porque no han sido unos bandoleros, no han sido unos tiratiros, no sé, todavía está mucha gente, sobre todo aquí en Santiago, que es muy conservadora, tiene ahora últimamente recién con las declaraciones de Videla, se abrió un poco la prensa, abrió las puertas, y estamos, hay un periódico sobre todo que saca todos los días a calvo sobre la cuestión de la entrega del decreto de Roque. Y le agradezco al presidente Kirchner, que fue el primer presidente, que sacó un decreto pidiendo que se exigiendo a las Fuerzas Armadas, a la CID y demás organismos, que busquen y busquen hasta el agotamiento los cuerpos de los dirigentes Mario Roberto Santucho y Benito Unteaga, que salieron y lo llevó un sargento Ibáñez, que después fue arrepentido, y él dijo, más o menos, al tanteo, no estaba muy seguro, que donde estaban enterrados los dos. Los demás, la esposa de él, Diana Delfino, y Ana Lanciroto de Mena, otro dirigente, estaba embarazada en el instituto. No sabemos nada su destino final, como tampoco sabemos el de Manuela, mi hermana, compañera de toda la vida, y de Cristina Navajas, que también era esposa de mi hermano menor, Julio, que vive. Quedamos, de los 10 hermanos que éramos, quedamos 4. Y hay 2 sobrinas y 3 cuñadas que están también desaparecidas, o muertas. Quería referirme a las declaraciones de Videla, en las que él dice, digamos, que la decisión de desaparecer el cuerpo de Santucho fue especialmente tomada porque era una figura tan respetada que temían que se convirtiera como en una imagen o en un lugar de homenaje permanente, que por eso lo desaparecieron. Me imagino que conocerás esas declaraciones, me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, a raíz de eso empezó el tema del Rodney, porque ya estaba el abogado Pablo Sonto, que es un abogado que escribió 2 libros, es abogado en la militancia para la iglesia del derecho, un abogado muy bueno que estaba en la Comisión Campo de Mayo, ahí lo conocí, y reabrieron una causa que estaba abierta en San Martín, en el juzgado de San Martín, pero ahora está la jueza Marta Ford, que hace poco tuvo ahí una los interrogó a varios altos jefes militares, entre ellos se tiraban la pelotita y decían que para ellos era un galardón el haber matado al enemigo público número uno, porque Sobe era el único que generaba expectativas. Estas fueron las palabras de Menéndez, de Videla, que él lo hizo desaparecer al cuerpo porque era generaba expectativas y podían rendirse los homenajes. Y en el libro de Roarte, Decisión Final. Así que nosotros somos una familia de profesionales, todos hemos constituido una familia verdadera. Yo vi abogado siempre por que se haga justicia. Nosotros somos hijos de dos madres. La primera, mi madre biológica, murió a los 38 años, dejando 7 hijos. Mi padre se casó con la hermana menor y de ahí nació el primero que nació fue Robbie. Por ser séptimo hijo varón fue dejado de un general justo. Y después vinieron Manuela, Elmina, mi compañera, y Julio, que vive, que hace los festivales de cine en Santiago del Estero. Blanca, aquí Silvina Manguía quiere saludarte. Sí. Hola, Blanca. Mire, yo quería preguntarle, pues bueno, usted recién hacía referencia al careo que se llevó a cabo en la jurisdicción de San Martín, en los tribunales la semana pasada. Y el careo fue entre Jorge Rafael Videla y, estamos hablando de Omar Riveros. Sí, que se tiene la pelotita y deriva en otra persona también, sí. Tanta jerarquía. Está bien, ninguno de los dos dio cuenta de nada más que esto, ¿no? Lo que refería recién Fernando y un poco a los dichos de Riveros, decía desconocer lo que estaba, sí. Lo que había sucedido con el cuerpo de Mario Roberto. La pregunta es, después de este careo, ¿usted qué supo como familiar? ¿Cómo continuaría la investigación o hacia dónde se dirigiría el doctor Pablo Yonto? ¿Usted tiene alguna novedad sobre eso? No, yo ahora pensaba llamarlo a Pablo y comunicarle esto. Yo le hice un mail hace 2 días y le dije que toda la familia estaba pendiente de este juicio, que es muy difícil. Yo creo que los militares no van a aflojar, no van a... Bucio lo escribió en el Museo de la Subversión, todo embalsamado, por eso... Eso duró nada más que 2 años, este embalsamamiento. Y después se lo puso en el Museo de la Subversión o no sé en qué lugar. Pero yo lo que quiero ahora es recuperar el cuerpo de Corpi, que es el único que se puede recuperar de todos los cuerpos. Ana María Villarreal la llevó el padre, la colataron entre León, la llevó a Salta. Ese es el único cuerpo que no está con nosotros. Y el Damilca que lo tiene la familia en cenizas en su casa, allá en Buenos Aires, en Palomar. Y los recordamos a todos los que murieron, que son 11 en total los que murieron de la familia. Y bueno, para mí la lucha continúa hasta que den las últimas fuerzas de Silvina. Y yo deseo que, no sé, me dijo ya Ana Pavón que el próximo año van a ser nada más que el juzgamiento de una persona y hay 65 homicidios en castigo. La única muerte que se comprobó fue la de Caldos, ¿no? Uh-huh. Y los demás nada más, no se hizo nada. Decía que había indicios, que tenía que estar el cuerpo ahí, no sé, presente. Pero yo agradezco de corazón que se hayan acordado de mí, les mando un gran abrazo a todos mis compañeras, y algún día me llegaré por Buenos Aires, o vos vendrás por acá, me dijiste que en agosto te vas a dar una vuelta. Sí, en cualquier momento uno siempre está llegando a Santiago. Bueno, le mando un gran abrazo a todas las compañeras, a todas, a la María Cariaga, a la chiquita que fueron las dos, me acompañaron al aeropuerto. A la Beatriz Luque, a la Cristina, a los que están hermanos, a todas, un gran abrazo. Un gran abrazo, y yo me acuerdo de todas, me rezo todas las noches por todas ustedes. Gracias por compartir este homenaje con nosotros y te mandamos un gran abrazo. Bueno, igualmente a todos, a todas las compañeras. Un beso grande.

Nos vamos a despedir con Blanca Santucho, a quien ya escuchamos, en este caso haciendo un homenaje a dos de sus hermanos, a Mario Roberto Santucho y a Carlos Santucho. Sobre todo en el del Robbie, tengan paciencia y presten atención porque lee un texto largo y en el apuro le van a tener que poner atención, pero realmente vale la pena escucharlo y hacer el esfuerzo de entenderlo. Chau, chau. Te quería leer un garrafito de algo que escribió Luis Horacio, mi sobrino del Frente Nacional Campesino, que cuáles serían los últimos pensamientos de Robbie. En ese instante no tenía miedo y de pronto se dio cuenta de que la muerte no tenía dolor. Así comenzaron a pasar por su pensamiento unos miles de hermosos rostros de sus compañeros y acontecimientos de la lucha revolucionaria realizada por la generación más fulgurante de la historia argentina después de la Revolución de Mayo. Sus padres, Francisco Santucho y Manuela, y su familia, especialmente Aníbal Santucho, Manuela Santucho, abogada, el capitán Aníbal, la dueña de Peso Folicho, Carlos Santucho, su hermano, que ya se ahogaba la tortura de los genocidas, y Mercedes Santucho y sus niñas, apareció también ese 9 de julio de 1961, cuando Ana María Villarreal, intelectuales de origen al Frente Revolucionario Interamericano y Popular, más conocido por el MIR. Aquí quiero decir algo de Gramilla, que es el pueblo de sus abuelos maternos, las hazañas infantiles y adolescentes, antigua posta de jinetes guerrilleros rumbo al Alto Perú, donde el general San Martín y otro mataron a todos los chanchos para dar la misma tropa, y de ahí el famoso refrán: a cada chancho le llega a San Martín. Después otra nota que me gusta mucho, aquí dice el recuerdo a los que estuvieron más cerca de él, el obrero rural tucumano Antonio Carmen Nevito Fernández y Domingo Mena, encendiendo el camino de la compañía del monte Ramón Rosa Jiménez, el abnegado compañero montonero Mariano Pujadas, el rosarino Luz Pujadas, una de las primeras sentidas bajas del partido. El 25 de mayo de 1965, la fecha imborrable del llamado PFTR, el intelectual marxista Silvio Frondizi y el abogado Rodolfo Ortega Peña, ambos en su corazón perretiano entregado al pueblo. La tibia unidad del capitán Pablo Molina, el grito pelado de guerra de los decididos de Córdoba, encabezado por César Chechi Alcañarás, el comandante Pedro Juan Aliceo Ledesma. La histórica jornada del 24 de noviembre de 1974, cuando 12.000 personas reunidas en Roque San Peña, provincia de Chaco, en el quinto congreso de FAS, frente al antiimperialista por el socialismo, vibraban al compás del discurso de Agustín Tosco, el cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo, el devotazo, y tantas jornadas teñidas de pasión revolucionaria en los tiempos de vencer o morir por la Argentina. Alrededor había estallado todo, buscó la mirada de su compañera Liliana y su pequeño niño, el capitán Benito Urquiaga, que murió con él, como siempre, a su lado. Y antes de suspirar, recordó la frase del Che: en medio del combate, la muerte nos sorprende, bendita sea. La noticia de su muerte en combate fue un hachazo definitivo e insondable. Un viento de tristezas guardadas en la soledad y los sanitarios penetró su silencioso dolor. Más tarde, un viejo sabio del monte, en esas noches de retratos afligidos, contó que un viento parecido a Dolores estremeció la región cuando se alcanzó la muerte del heroico guerrillero general Martín Miguel de Güemes. El legado para la historia está lejos de ser ambiguo. Línea recta en el laberinto argentino, dijo Don Osvaldo Valle. Coraje, entrega, solidaridad, palabra y acto al unísono. El guerrero marxista de fina estirpe nos regaló su último gesto de unidad. Había postergado su viaje hasta el exilio para concretar una reunión con la organización peronista Montoneros, y sus últimas palabras reflejaron una asombrosa lectura de la realidad, la vida, la historia y sus ritmos dialécticos. Pero los profundos cambios que registra la realidad nacional no provienen de una evolución lineal e incruenta. Como todo proceso revolucionario, se viene desarrollando en espiral, con avances y retrocesos, en tendencia siempre ascendente y a costa de sensibles pérdidas. Como dijo Mao Zedong, luchar, fracasar, volver a luchar, volver a fracasar, volver a luchar hasta la victoria, una ley de la lucha revolucionaria. en la guerra, nuestra primera independencia, los ejércitos patriotas intentaron avanzar dos veces por Bolivia hacia Perú, hasta descubrir el triunfal camino de Chile. Bolívar, a su vez, 4 veces vencido en Venezuela y 4 veces se exilió hasta encontrar en su quinto intento el camino de la victoria definitiva. Así ocurre y ocurrirá en nuestra guerra revolucionaria. Y en este momento el flujo de masas, mientras se despliegan sin cesar su agresiva resistencia que le hicieron las fuerzas revolucionarias, podrán analizar serenamente las experiencias, hacer un hito en el camino, reagrupar, organizar y consolidar el potencial revolucionario para estar en condiciones de aportar vigorosa y organizadamente la máxima extensión y potencia del próximo obrero popular. Y el combatiente número 225 del miércoles 21 de julio de 1976. 10 años de lucha y experiencia. Ya se acerca la tarde, hace frío, pero el sol atravesó las nubes en una suave insinuación de fuego. La Panamericana está lejos y un traguito santiagueño en medio de los cañaverales susurra la sangre. Pueblo tucumano que va al combate, negro santuto es el comandante. De Carlos puedo decirte que fue un excelente, una presente persona. A él lo mataron de una forma vil. Él era el único peronista de la familia y él tenía la legalidad. Y yo escuché el testimonio de unas uruguayas en la Cámara de Casación Penal y decía que había perdido la razón, se lo estaba por el piso y después lo mataron de una forma vil, cruel, y que no corresponde a una persona humana. Para mí es una jornada de mucho dolor, una jornada, igual y mañana tenemos el cumpleaños de mi hermano mayor, Raúl, que tenemos que estar contentos, agradecidos. Y bueno, yo estoy orgullosa de mi familia y espero que algún día tenga el reconocimiento que se merece en la historia. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.